¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia. El Consejo viene desde mitad de año a esta parte advirtiendo la emergencia alimentaria, porque va notando la degradación concretamente de la sociedad y que vastos sectores de la sociedad quilmeña comienzan a padecer de hambre. Y no da abasto los distintos puntos donde de alguna manera se intenta calmar ese hambre. Por ejemplo, el servicio de alimentación escolar, el SAE, ya advirtió, de hecho la semana pasada echaron al funcionario de acá de Quilmes, Picota, de apellido Picota, el exfuncionario, también advirtiendo por lo mismo, un servicio escolar que no da abasto, están entregando en muchos de los de las escuelas medio sándwich a cada estudiante. Y la emergencia lo que está poniendo sobre el tapete es que las familias están padeciendo hambre. Entonces un niño o un adolescente que está yendo a una institución educativa y se encuentra con medio sándwich, y estamos frente a un problema grave. Fabricio, la emergencia, la ordenanza habilitaba a desembolsos concretamente de presupuesto de dinero para fortalecer concretamente la llegada de esos alimentos. Pero bueno, claro, en este último mes, al menos lo que ha expresado Walter Ormazábal, integrante también de del Consejo Local de Niñez, no ha llegado absolutamente nada en un mes. O sea, el día 6 de septiembre el Ejecutivo Municipal promulga la ordenanza. De esa fecha hasta hoy no hay una sola decisión política que complemente o intente dar respuesta a esta emergencia alimentaria. O sea, estamos llegando a un mes donde se han alargado los plazos, Laura Gio, que es la secretaria de Desarrollo Social, no da reuniones al Consejo Local para intentar explicar qué es lo que está haciendo el Ejecutivo con respecto a este marco de emergencia alimentaria. O sea, no están instrumentando los medios. La emergencia alimentaria es lo que fundamentalmente posibilita a un Ejecutivo, es la herramienta concreta para reordenar las partidas. Es decir, quitar pautas publicitarias y derivar esos fondos a compras de alimentos necesarios para distribuir, por ejemplo. Es la herramienta legal que tiene un gobierno para poder hacer eso, porque recordemos que hay un presupuesto que se ha aprobado y debe ser ejecutado hasta fin de año. Entonces la emergencia alimentaria lo que posibilita es eso, les das herramientas concretas a un intendente para que pueda hacer esos cambios presupuestarios. Por fuera del presupuesto también se hablaba que se iba a hacer un relevamiento, incluso también con el reclamo que están teniendo varias organizaciones sociales que no están dentro del Consejo Local de Niñez. ¿Se ha avanzado algo respecto a ese relevamiento también o nada? Mira, yo no, esto lo digo a título personal, no advierto una preocupación del Ejecutivo por hacer ese tipo de relevamientos. El Ejecutivo hoy está coordinando el servicio alimentario escolar, que ya es no es poca cosa para un municipio, y estamos hablando de 4 empleados municipales que coordinan el servicio alimentario de 300 escuelas del partido de Quilmes. Claro. Es un poco complejo. Entonces no creo que tenga esta voluntad política para dar cuenta de asumir mayores compromisos al SAE. Si bien hay varios comedores que sí tienen, están inscriptos en el municipio y el municipio mensualmente abastece con mercadería, no a todos, ¿sí? No a todos los comedores, y de hecho de buen tiempo a esta parte se han creado innumerables cantidades de comedores informales en domicilios, en personas preocupadas por la realidad de sus cuadras y empiezan a abrir sus casas para instrumentar un comedor. Claro. Estamos hablando de esto. Eso no hay ningún tipo de relevamiento y dudo que el Ejecutivo tenga esa intención de juntar esa información, porque no da abasto con lo que ya dispone. Sí, ahí hay una situación de desborde concretamente también, claro, una política claro. pública que ahora sí deja de velar que está bastante vaciada respecto al tema. Claro. Uh-huh. ¿Qué se espera para la jornada? Digo, hoy el objetivo era hacer esta conferencia de prensa, poner sí. poner en primer plano, sí, en estado público lo que viene sucediendo. ¿De todas maneras había coordinada algún tipo de reunión o simplemente el municipio suspendió la reunión que había para hoy del Consejo Local? Exacto, eso mismo. Laura Gio suspendió la reunión que ya estaba pautada, que ya la había levantado en dos ocasiones previas. Entonces ya en esta, ya era una tercera vez que se levantaba la reunión y estamos en el marco de una emergencia y el Ejecutivo se niega a dar cuenta a esa emergencia, a instrumentar políticas concretas, y me parece que ya es tiempo necesario para ponerlo en estado público y el Consejo Local de Niñez salir y denunciar públicamente la inacción del gobierno local. Te agradecemos el contacto, Fabricio, ¿te parece? Cómo no. Dejamos ahí la posibilidad de hablar próximamente. Dale, hasta luego.